vida me duele sin sol. Precioso emisario de amor, linda flor de arrebol y mi sed de ti. Duramente me castigas porque tengo sed. Te busco, mi niña, en el mar de aquella mi tarde estival. Suspicaz de tu gracia virginal vivaz. Golondrinas de mi valle volverás a alar. Caminaré sin parar hasta la orilla del mar. Si tú no vienes, si es preciso andar, queda mente el tiempo, queda mente se va, ¿para qué esperar? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Duramente me castigas porque tengo sed. Se va la otrita. Duramente me castigas porque tengo sed.